ese que se desvive por ti, que pasa por tu casa solo para verte, esperando que le des luz verde. Estoy buscando el día de mi declaración, en ese instante tocaré tu corazón. No hay nadie que vaya a lograr detenerme, es una gran propuesta que quiero que aceptes. ¿Cómo decirte que muero? Sander Valiente, Niño Suzuki. ¿Cómo decirte que muero por ti? Deja tu timidez y ven a mí, que me siento dispuesto para amarte y entregarte lo mejor de mí. No quiero morir sin tu amor, solo quiero que seas mi amada. Mil años para amarte, yo siento que me muero. Es un orgullo tenerte, creo que sé. Me piensas, tú eres la ficha de mi rompecabezas. Y si tú me aceptas, haré una fiesta, te pondré el anillo, mi princesa. Dame una respuesta, tú me piensas, tú eres la ficha de mi rompecabezas. Y si tú me aceptas, haré una fiesta, te pondré el anillo, mi princesa. ¿Cómo decirte que muero por ti? Deja tu timidez y ven a mí, que me siento dispuesto para amar. Si tú me aceptas, haré una fiesta, te pondré el anillo, mi princesa. Dame una respuesta, tú me piensas, tú eres la ficha de mi rompecabezas. Y si tú me aceptas, haré una fiesta, te pondré el anillo, mi princesa. Mil años.